soy otro y que la fortuna me invade. Que lo que haga no me importa, que es muy su vida y me vale. Eso que te dije, dile. Si no, no le digas nada. Como te lo dije, dile. No me cambies la tonada. Eso que te dije, dile. Si no, no le digas nada. Como te lo dije, dile, compadre. No me cambies la tonada. Así nomás como cosa tuya, mi cuate. Grata.